ante los eventos del tiempo final. En nuestra preparación para aquellos eventos, es inevitable tal vez sentir incertidumbre, temor, saber que debemos pertenecer o estar en el lugar correcto, adorando a nuestro Creador. Existe el sello de Dios, por una parte, y también la marca de la bestia. Ese va a ser el estudio de este capítulo, para que usted tenga al menos tres conceptos muy claros en su vida: que usted le pertenece a Dios, que usted está siendo protegido por Dios en el tiempo final, y que somos identificados como aquella iglesia, aquel pueblo remanente del tiempo final. Para eso es muy importante conocer y saber acerca del sello de Dios en el tiempo final. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Apocalipsis, capítulo 15, verso 3. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca del sello de Dios y la marca de la bestia, este número 666. En contraste con un sello que Dios tiene para sus hijos. ¿Cómo saber cuál es el sello? ¿Lo habré ya recibido o tal vez no? ¿Tiene que ver también con algo que nosotros podemos hacer? ¿O es una obra solamente y exclusivamente que Dios hará y se revelará en el momento de la segunda venida? Estas preguntas, estas interrogantes van a estar siendo desarrolladas por nuestros invitados. Nuevamente está con nosotros, gracias Pastor Eliodoro. Muy contento, feliz de estar acá en este hermoso lugar y también con nuestros amigos a través de la televisión. Así es, está también con nosotros un capítulo más, una nueva semana, Pastor Víctor Tomás. Muchas gracias por recibirnos acá en su ciudad, su distrito, ¿no? Bueno, estamos muy contentos de poder recibir a Nuevo Tiempo y por supuesto nuestro mayor anhelo es que a través de las lecciones de vida las personas puedan acercarse más al Señor. Y sobre todo en estos temas tan importantes, donde, como bien usted lo mencionaba en la introducción, tenemos que ver con respecto al sello de Dios y la marca de la bestia. Así es. Así que un gusto estar acá. Estamos desde la Universidad Adventista de Chile, un hermoso campus donde nuestros alumnos no solamente se preparan para una profesión, el área académica, sino también para enfrentar la vida con principios y valores que nos llevan a la vida eterna y también a conocer de la correcta adoración a Dios, que es la temática que vamos a estar tratando en este capítulo. Para eso, Pastor Víctor, por favor, diríjanos en oración. Amén. Gracias, Eterno Padre, por tus cuidados y bendiciones. Al considerar el tema de esta semana, queremos rogar que tu bendición nos acompañe, nos dé la sabiduría de lo alto. Y también bendiga a cada una de las familias que estamos aquí representando y a nuestros amigos que nos están escuchando. Tu bendición esté en medio nuestro, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás tuvimos la aventura con la familia, con los niños muy pequeños, de ir en auto a Brasil, desde Chile. Casi más de 7.000 kilómetros recorridos. Y aún recuerdo cuando estábamos saliendo por Foz de Iguazú. Ya habíamos salido por la frontera y le pregunto a mi esposa, ¿están los documentos allí? ¿Me los puedes mostrar, por favor? Mientras íbamos conduciendo el vehículo y entrando en tierras argentinas. Y me muestra el documento que lo timbran y lo firman cuando uno ingresa y que debe entregarlo cuando uno sale del país. Y me lo muestra y estaba solamente los datos, pero no tenía el timbre. El sello, el timbre. Ahí uno valora, cuando después se entera de la multa que hay que pagar y todo, ¿no? ¿Cuán importante es? Y creo que todos cuando hablamos de trámites, de documentos legales, que si no tiene el timbre, no sirve de nada. La Biblia habla de un sello, de un distintivo, ¿no? Y vamos a hablar acerca de ese sello. Correcto. Pero antes lo vamos a contextualizar, porque esto no es solamente o no se da solamente en el contexto exclusivo de Apocalipsis 7, 14, capítulo 7, capítulo 14, sino que Dios siempre ha tenido un distintivo para su pueblo. Correcto. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento? Partamos por allá, ¿no? Dios tiene un pueblo, lo llama a partir de Génesis 12, llama a Abraham, tendrás mucha descendencia, se forma el pueblo y Dios deja algunos elementos, o dos elementos, ¿no?, para distinguir al pueblo. Correcto. La Biblia nos menciona de que el Señor le dejó al pueblo escogido la circuncisión y también le dejó el día sábado. Dos elementos, podríamos decir, externos, que están mostrando que son el pueblo de Dios. Y naturalmente, todo buen judío, al ser circuncidado al octavo día, lo hace a él tener la certeza de que es parte del pueblo de Dios. Le da pertenencia, ¿no? Le da pertenencia. Incluso los extranjeros, porque no es tanto solo por un tema, ¿cómo decirlo?, de nacionalidad, sino que tiene que ver también con un sentido de pertenencia. Correcto. De hecho, la circuncisión está dado bajo el contexto de un pacto como señal. Correcto. No solo de que soy hebreo o judío, sino de que pertenezco o estoy dentro o he hecho un pacto con Dios. ¿De qué se trata ese relacionamiento del pacto? Lo interesante en esta situación es que el Señor, ese pacto implica obediencia, lealtad, servicio, entrega. De allí que después este mismo símbolo lo toma Pablo y dice que la circuncisión física, si bien es cierto, tiene o tenía su lugar, era la circuncisión del corazón, que la circuncisión física sin la obediencia, sin la dependencia de Dios, nada es. Sí. Y en el Nuevo Testamento la circuncisión es cambiada por el bautismo, la ceremonia del bautismo, por inmersión en la iglesia cristiana. Ahora, creo que vamos a estar de acuerdo en que tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis, esta señal de Dios era para dar tres énfasis, ¿no? Primero, pertenencia. Correcto. El pacto básicamente está resumido en estas dos declaraciones: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Mi pueblo. Pertenencia. Pertenencia. Identificar también, ¿no? Identificar. Es decir, este es mi pueblo. Y el otro es protección. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le pide a Moisés? Él había dejado de hacer algo con sus hijos. Sí. ¿Qué fue lo que Dios le pide así en un lenguaje urgente? ¿Qué había descuidado? Había descuidado la circuncisión. Y le pide que circuncide a sus hijos, ¿no? Y Dios y él obedeció. Chispazo, tengo que obedecer. Dios ha mandado y Dios obró. Entonces la circuncisión también daba esa protección. O sea, soy parte del pueblo, el pacto, ¿no? Soy parte de un pacto. Y como decía, mencionaba el pastor, en algún momento la señal de la circuncisión fue un fin en sí mismo y no un medio o una evidencia de algo que debiera estar ocurriendo en el corazón en un relacionamiento constante con Dios. ¿Sirve de algo un sello, una señal, cuando no cumple su propósito? No. Sirve de nada. Por eso es importante ver que en la medida que nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, vamos a encontrarnos de que Dios también hoy día anhela de que nosotros podamos tener el sello de Dios. Y eso es lo que vamos a considerar en esta hora. ¿Por qué yo les hacía esa pregunta? Porque vamos a definir, de acuerdo a la Biblia, qué es el sello de Dios. Y yo tal vez puedo jactarme y decir, no, yo hago eso, yo guardo estos mandamientos o este mandamiento, la ley de Dios. Pero interesante que el Señor dice que debe ser una externalización de algo que hay dentro. Y muchas veces podemos correr el riesgo de jactarnos de que tenemos el sello de Dios, como el pueblo se jactaba de estar circuncidado, pero había dejado de circuncidar el prepucio de su corazón, dice la Biblia, ¿no? Ahora, Ezequiel, digo, capítulo 20, verso 20. Fácil memorizarlo, ¿no? Sí. Para nuestro amigo. 20:20, Ezequiel. Vamos a leerlo porque ahí encontramos otra señal, otro sello que Dios tiene. Y que tiene que ver también con la relación de pacto. Vamos a leer entonces ahí, Ezequiel, capítulo 20. ¿Leo? Tal vez, perdón, Víctor, desde el 19. Ya. Es importante el 19 también, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Habíamos dicho que esta señal que Dios daba pertenencia, identificaba y protegía. Correcto. ¿Cómo ahora el sábado, el séptimo día, el día de reposo, puede cumplir esos tres requisitos de una señal? Bueno, ahí hay que ir a la creación. Y en la creación el Señor cuando da forma a este mundo y lo reitera a través del cuarto mandamiento, encierra estas tres características que tiene una señal. Y es por eso que el sábado es el sello de Dios, porque cumple estos tres propósitos. Y ahí nosotros podemos ir al libro de Éxodo capítulo 20, donde está registrado los mandamientos de Dios, y ahí nos menciona estas tres características. Dice así el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Y entonces aquí viene la característica. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Ahí está la pertenencia, la jurisdicción que Dios tiene en este sello. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí vemos que cumple unas características de la señal. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, en su contexto, hablando del sexto sello, el capítulo 6, está hablando no solo de señales, habla de las señales, ¿no es cierto? Un gran terremoto, caída de estrellas, oscurecimiento del sol, la luna no dará su resplandor. Y luego menciona, ¿no? Y dice que cuando Cristo venga, muchos pedirán que las peñas caigan sobre ellos. Correcto. Y viene esa pregunta, ¿y quién podrá mantenerse o sostenerse en pie frente al gran día de la ira de Jehová o del Cordero? Y ahí termina el capítulo 6. Y luego viene el capítulo 7. Para dar respuesta a esa pregunta, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién va a ser protegido, en otras palabras, por Dios? Y la respuesta es, los que pertenecen al pueblo de Dios. Los que han sido sellados. Y ahí habla del sellamiento. Pastor, ¿puede ahí usted leer especialmente el capítulo 7 cuando habla acerca de ese sellamiento previo a la venida de Cristo? Muy bien, dice el capítulo 7, versículo 2, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Esta obra es literal o es una obra espiritual que Dios hace previo a la venida de Cristo? Es una obra espiritual. No significa que vamos a tener una marca, un sello especial, visible. No. Es un sello espiritual que se muestra externamente en la obediencia al cuarto mandamiento de la palabra de Dios, que es la observancia del santo sábado como día de reposo. Okay. ¿Cuándo se da este sellamiento espiritual? Cuando la persona acepta a Cristo, cuando está dispuesto a obedecer lo que el Señor nos pide. Hay entonces una doble, tal vez, aplicación, ¿no? Uh-huh. Una escatológica, sí. Y la otra histórica. Es decir, la histórica, y vamos a Efesios, ¿les parece? Ahí en sí. Efesios, para corroborarlo con la palabra de Dios, en el capítulo 4, el verso 30, uh-huh. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Efesios, capítulo 4, verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Correcto. Uh-huh. Entonces, este sellamiento tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando una persona es bautizada, recibe el don del Espíritu Santo. Uh-huh. El Señor dice que la persona que recibe a Cristo, que no es inclusive ni siquiera obra en nosotros, sino que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos permite a nosotros ahora tener esa conciencia, esa capacidad de poder creer, de tener en nuestra mente el saber de que Dios está con nosotros. Y eso es algo que, como bien lo mencionaba recién el pastor, no es algo que nosotros vamos a tener visible en nuestra frente, sino algo que está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire lo que dice el mismo Efesios capítulo 1, verso 13, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer. Está hablando ahí, sí. ¿No? Encontrarnos con el Evangelio, aceptar la verdad, uh-huh. La verdad me hace libre, creo en Cristo Jesús, me bautizo, uh-huh. Y en el momento ese de aceptar a Cristo por medio de la fe, recibo o somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Correcto. Pero Apocalipsis capítulo 7 está hablando de un sellamiento escatológico. Uh-huh. Sí. En un momento especial, en un contexto especial. Es decir, podríamos tal vez hablar de que este es un proceso que se inicia cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo está en nuestra vida, pero tal vez ahí comienza esta etapa de pertenencia. Uh-huh. Pero tiene que haber un momento en el tiempo final en donde es necesario identificar a aquellos que previo a la venida de Cristo ya se constituye en el pueblo de Dios que se prepara, como dice, los 144.000 sellados. Porque indudablemente, como hay un sello de Dios, también existe una contraparte, que es la marca de la bestia. Entonces, cuando este conflicto comienza y se pone radical, ya es el momento de la verdad. Es el momento cuando se define ¿quién tiene el sello de Dios o quién tiene la marca de la bestia? Vamos a un alto, ya volvemos con lo que nuestro pastor nos tiene a la vuelta de este corte. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Quedó planteado entonces esta comparación. Daniel capítulo 3 habla de adoración. Hay una estatua donde se obliga a adorar. Y hay un dato muy interesante, pastor, ahí, ¿no? Muy bien. El capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esas dimensiones de esa imagen tiene que ver con esa falsa adoración, porque precisamente él exteriorizó el anhelo de ser, de ir en contra de Dios. Dios le, a través del profeta, le dijo: tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y etcétera, etcétera. él se había acostado con el deseo de saber el futuro. ¿Qué será de mi reino? ¿Qué será de mi gente? ¿Qué será de todo esto? ¿No? Y Dios le revela que su reino tendría fin. No, yo quiero ser como Dios, ¿no? Y él exterioriza ese deseo de ser eterno en su reino, desplazando a Dios, y manda a edificar esta imagen que era objeto de adoración, y quienes no la hacían iban a morir. Hay un conflicto de adoración. El rey legisla en asuntos religiosos, que es la misma temática que encontramos en Apocalipsis 13. Daniel aquí nos enseña cómo va a ser el evento y cómo deben reaccionar los fieles. Y los fieles allí permanecieron leal a Dios. No se arrodillaron delante de una imagen falsa. ¿Por qué? No escucharon la música que se oyó en ese momento, sublime, sobrecogedora, que erizaba los pelos, ¿no? Yo no los tengo. Pero lo interesante fue esto. ¿Qué fue? Ellos escucharon la música del Sinaí. Escucharon la voz de Dios. Escucharon el mandamiento de Dios. Y eso es lo que quiere Dios para usted, para mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Interesante que Dios había dicho en Daniel 2 que Babilonia era solo la cabeza, no los pechos, no el pecho, no el vientre, no las piernas, ni menos los pies. Y aquí hay un desafío. Es decir, esta falsa adoración no solamente confunde, no solamente, sino que desafía los planes de Dios. Y esta estatua no solamente es en su constitución, que es completa de oro, y ahí lo que usted decía, Nabucodonosor, diciendo, no, Dios dice esto, yo digo esto otro. ¿No? Es lo que la serpiente dijo, ¿no? Dios dijo esto, yo digo, no morirás. Sino que también en sus dimensiones. Alguien podría decir, no, pero es que, y de hecho la cultura babilónica exploró, y nosotros heredamos el sistema sexagesimal, 60 minutos, el número 6, ¿no? 360 grados, la medida de los ángulos, el tiempo. Pero aquí también hay un desafío, ¿no? Este 6 que quiere desafiar al 7 y que constantemente está reflejando eso de ir en contra de la adoración correcta de Dios. Es decir, cuando volvemos a Apocalipsis 13, todo el contexto que lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? El dragón, la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra, van directamente desafiando a la Trinidad, atacando al pueblo de Dios, y se resume como el 666, ¿no? Ese es lo que ocurre ahí. Ahora, Apocalipsis 7, dijimos que ya hay pertenencia. Sí. Los 144.000 sellados pertenecen al Señor. Pero también está ahí en el capítulo 7 la idea de protección, ¿no? Dice, no hagáis daño hasta que hayamos sellado. ¿Cómo la protección de Dios es una promesa, una garantía para no tenerle miedo a los eventos finales? Al principio de nuestro ciclo hablamos de que Apocalipsis no es un libro de catástrofes, sino que es la revelación de Jesucristo, y en ella se destaca un Dios todopoderoso, un Dios protector, un Dios que cuida de sus hijos fieles, que ha sido a través de todos los momentos de crisis. Recuerdo en este momento cuando cayeron las plagas sobre Egipto, y Dios mandó que los israelitas, los fieles allí en Gosén, los dinteles de las puertas fueron pintados con la sangre. Y cuando vino el ángel destructor y estaba esa sangre allí puesta, los primogénitos fueron protegidos, no murieron, ¿no? De allí que es importante tener el sello de Dios en nosotros. Esa es una comparación también a Ezequiel capítulo 9. Cuando dice que vienen los destructores, pero antes viene un personaje vestido de lino con un tintero como de escribano, el cual debía poner una marca o un sello, una señal, en los hijos que claman y gimen por la verdad, ¿no? El contexto de Ezequiel, el pueblo estaba adorando al sol. En el capítulo 8 dice claramente como 25 varones que estaban dentro o en el atrio, en el templo, dándole las espaldas al templo y adorando al sol. Y producto de eso, después viene esta destrucción contra Jerusalén. Pero como en Egipto, iban a ser destruidos todos, a menos que hayan recibido un sello. Qué interesante esa protección de Dios, ¿no? Correcto, ¿no? Y se dan cuenta que hay siempre un hilo que es un denominador común, la adoración. La adoración. Que es lo que Satanás busca desde el principio, por eso fue expulsado del cielo. Porque él quiere ser como Dios, ser igual a Dios, y él le pegó lo mismo a Adán y Eva, y la gente ha continuado hasta los días de hoy tratando de usurpar lo que solamente le corresponde a Dios. Entonces, por eso el Señor quiere que sus hijos estén bajo esa protección. Si yo guardo el sábado, pero de forma mecánica, automática, por tradición, de hecho yo soy adventista, me imagino que Víctor también, ¿no? Por familia de años adventista, ¿no? Una linda historia aquí en Chile. Pero tal vez puedo perder el sentido de lo que es el sábado. ¿Me sirve de algo entonces, o decir, al guardar el sábado automáticamente soy sellado? Bueno, el Señor a través de su palabra, es lo mismo que yo lo explico cuando el Señor pide qué es lo que es el ayuno. Algunos empiezan a ayunar y dejar de comer. Pero ¿cuál es el ayuno verdadero que Dios quiere? Atender a las viudas, ayudar al que está necesitado. No perder el verdadero espíritu del sábado. El sábado es un día de comunión con el Señor. Una delicia. Una delicia. Es disfrutar la creación que Dios ha hecho, el poder compartir con otros la esperanza bendita. Pero si yo digo voy a dormir la santa siesta del sábado, o voy a quedarme en mi casa y no voy a compartir las bendiciones que Dios me da. Y a veces, inclusive, tenemos la oportunidad de tener un rico almuerzo en la casa, pero hay gente que está en la puerta de mi casa que tiene hambre. Y no comparto las bendiciones que Dios me da, no disfruto. No disfruto de lo que en realidad es el gozo que debo tener de formar parte del pueblo de Dios. Samuel Bacchio, que escribió ese libro extraordinario, Reposo Divino para la Inquietud Humana. El sábado debe ser una delicia. Yo agradezco a Dios porque, siendo el primer adventista en mi casa, allí en la iglesia de Coquimbo, una familia los viernes me invitaba a recibir el sábado. Era muy agradable, me desconectaba de los estudios, chao estrés de estudio. Recibíamos el sábado a la puesta de sol, una rica once, una conversación muy agradable. Así se inició mi vida y comenzó a disfrutar el sábado como una delicia. No es algo formal, no es no. Es el momento de la familia. Es el momento cuando la familia puede reunirse, participar, salir juntos. Que los chicos sientan que el sábado es un día lindo, qué rico que llegó el sábado. Ahora, si decíamos hace un momento que en su contexto del Antiguo Testamento fue la circuncisión, pero era una señal. Tal vez es un error decir que solo el sábado es el sello de Dios, sino que es una señal de mi entrega y correcta adoración a Cristo. Porque no solamente adoramos al Señor al guardar el sábado, pero tal vez se constituye en la forma extraordinaria que Dios tiene en su palabra, especialmente para el tiempo del fin, para proteger, para identificar y para pertenecer al pueblo de Dios. Pero cuidado, porque dentro del pueblo de Dios podemos haber observadores del sábado, pero que estamos desconectados de una correcta adoración a Dios. Sí. Podemos decir entonces que el sello de Dios es mi vida de forma integral adorando a Dios. Pero ¿cómo entonces vamos a evidenciar eso a través de un elemento que si no está en el papel, todo lo demás no sirve de nada? Usted puede tener todo un documento, ¿no? Pero si no está el sello, todo lo que está en el documento no sirve de nada. Tal vez así podemos entender el sábado dentro del sello de una vida completa, pero es el que le da un peso, una significación especial. Ahora, tenemos el sello de Dios ilustrado, identificado como el sábado, que refleja una vida completa, y la contraparte. Y entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Dijimos que es el intento, ¿no? Pero estamos hablando al identificar el número 666. Pero la marca, ¿cuál es? Bueno, la Biblia lo menciona lo hemos reiterado en estos estudios que estamos haciendo, del hecho de querer usurpar lo que le corresponde a Dios. Y el enemigo no ha visto nada más mejor que cambiar el día de reposo, de poder, por su gusto y gana, cambiar aquello que Dios dejó establecido. No olvidemos, el enemigo siempre va a buscar la forma de desviarnos de nuestro verdadero propósito. Y hoy día vemos que lo ha logrado. La gente alrededor del mundo cree, considera que el domingo es el día de reposo. Y inclusive ni lo guardan, sino que solamente lo tienen como algo nominal, así como hablamos de la circuncisión, como algo que es porque sí nomás. Ahora bien, vemos que hoy día hay muchas personas, el día domingo, que lo ha transformado como un día de reposo, ni tiene ni pizca de reposo, sino al contrario, es para diversión y goce personal. Entonces, vemos cómo nuevamente Satanás logra su propósito, desvirtuar lo que Dios bueno ha hecho, lo cambia por algo que la gente cree, pero en realidad en su esencia no tiene nada de santo, de que pueda conectarlo con Dios. Porque recuerda algo que es bien importante, tú lo mencionaste cuando comenzamos la temática de hoy día. El sello de Dios tiene directa relación con el Espíritu Santo. Y el sábado sin el Espíritu Santo no tiene sentido, porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien habla a nuestro corazón y nos va guiando para que el sábado realmente sea una delicia, que podamos disfrutar. Y la pregunta es, ¿para quién? ¿Por causa de quién fue hecho el sábado? Y la respuesta está ahí en Marcos capítulo 2, verso 27. El verso 27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el beneficio de guardar el día de reposo, el día sábado? Primeramente tenemos que ir al origen. Dios al hombre le dio el sábado como un monumento de la creación. En el mismo principio, ¿no? Fue un regalo de Dios. Trabajó los seis días, hizo al hombre corona de la creación, y el primer día del hombre fue, hagamos fiesta, dijo Dios, ¿no? Y fue ese día de reposo. Y es interesante, nosotros recordamos a ese Dios creador cuando guardamos el sábado. Estamos viviendo en un tiempo en que estamos siendo bombardeados por internet, es inevitable de repente tomar un aparato y de estar tal vez leyendo algo cristocéntrico, y uno hace así, ¿no? ¡Pum! Y tengo a la mano cosas que me distraen. La respuesta, queridos amigos, a la vuelta de esta pausa, ¿cuál es la verdadera esencia del sábado? ¿Qué es lo que no hay que hacer y lo que sí podemos hacer? Recuerde usted que a Jesús también le dijeron, tus discípulos están haciendo esto, no se debe hacer esto otro. Estamos cayendo en el mismo error. ¿Cuál es la verdadera esencia del día sábado como sello de Dios en el tiempo del fin? ¿Quieres saberlo? Volvemos después de esta pausa. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, recordándole los lindos materiales que usted acaba de ver, que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca del sello de Dios. ¿Cuán importante es el día sábado, en contraposición con la marca de la bestia, que es la adoración a Dios en el día domingo. Por lo tanto, nosotros desde ya queremos invitarle a que pueda entrar al sitio www.encuentrounaiglesia.org. Ahí usted va a encontrar la iglesia adventista más cercana, la cual los días sábados estaremos muy ansiosos de recibirle, de esperar por usted, de conocerle y estudiar juntos la palabra de Dios. Ya en los tiempos de Jesús había un dilema, un conflicto, ¿no? Acusaron a Jesús de violar y transgredir el día sábado. Así como yo les comentaba que mi mamá muchas veces me amenazaba que no había que hacer muchas cosas en día sábado. Y no era problema de mi mamá, tal vez era la forma de entender y de vivir en ese contexto, y especialmente tal vez en nuestro país, donde no había tanta tecnología, no había tanta entretención. Y hoy en día es como que todos esos principios se han dejado de lado y es muy fácil transgredir el día sábado. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer en el día sábado? Bueno, nuestro ejemplo es Cristo. Y Él, a través de la palabra que encontramos, nos menciona qué es lo que Él hacía el día sábado. Y cuando yo leo lo que Cristo hacía, yo creo que Cristo era una persona muy feliz. Porque el día sábado Él gustaba de ayudar a los demás. El día sábado Él iba a la iglesia y compartía en la sinagoga con las personas. Alababa el nombre del Señor, sanaba enfermo. Tenía una actitud de poder compartir las bendiciones que tenía con las personas que le rodeaban. El verdadero espíritu del sábado, para que sea realmente una delicia, está dejar de pensar en uno mismo, sino tener una comunión con el Señor y ayudar al que nos rodea. Y eso marca diferencia. Uno puede ser feliz. No olvidemos que felicidad comienza con fe. Y en la fe que tenemos, nos permite a nosotros el sábado ser realmente una delicia en la medida que compartimos. Dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a ayudar a los demás. Yo miro, es también el día de la familia. No debe ser el día en que los niños queden solos. Es el día cuando ellos se aprontan porque tienen a papá con mamá y porque salen juntos y porque papá lo lleva en medio de la naturaleza, les permite estar, si es verano, allí a la sombra de un árbol, mojándose los pies en un riachuelo, estando cerca, disfrutando de esa intimidad junto a su padre. Me parece que es triste cuando los chicos quedan solos en forma práctica y papá anda haciendo actividades, mamá por otro lado y ellos sin nadie, ¿no? Creo que debemos rescatar esos valores de la felicidad en la observancia del sábado, y concuerdo perfectamente con Víctor. Yo les quiero hacer la siguiente ilustración y ojalá que de la ilustración en algún momento sea realidad. Imaginemos que yo les invito a ustedes con sus esposas un día X, no vamos a hablar de un día en específico porque es el ejemplo, no el día. Un día X los invito a almorzar a casa. Y resulta que toca el timbre, están ustedes fuera, y yo me asomo y salgo con la polera que ocupo para dormir, con las, acá llamamos las chalas, las hawaianas, y los quedo mirando y les digo, hola. Pasen, y está medio desordenado, todavía está la mesa puesta con el desayuno, porque ese día nos levantamos tarde. En otras palabras, me olvidé de la cita que teníamos. Y si mi hijo es un poquito más grande, pasa por detrás el niño con una botella retornable, va al negocio de la esquina, vuelve con un jugo, mientras la esposa está con una sonajera de ollas en la cocina, y de pronto pasemos a la mesa. Y hay tallarines con salsa. A mí me encantan los tallarines, ¿no? Pero es lo más rápido que uno hace. En otras palabras, yo no los eché, los recibí, pero el lenguaje que estoy transmitiendo es no me preparé, se me olvidó. La verdad que el lenguaje es, ustedes no son importantes en mi vida. Entonces, cuando Dios dice, yo voy a tener y quiero tener una cita con mi pueblo, con mis hijos, Él espera que nosotros no digamos el día sábado, por ejemplo, ¡ay, no hicimos esto! aquí está la esencia del por qué no debemos comprar. No porque esté prohibido. Uh-huh. Es porque cuando yo voy a comprar para recién cocinar el día sábado, le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Mi trabajo es tan importante que no tuve tiempo de darte lugar y ahora, bueno, bienvenido a casa, veamos qué podemos hacer. El día sábado a nosotros nos aterriza para decirle a Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Y es por eso que en el día de preparación acostumbramos a dejar toda la comida preparada, nuestro hogar queda limpio, nuestra ropa queda planchada, lavada, con anticipación. No porque la iglesia adventista tenga prohibiciones como los fariseos tenían en los tiempos de Jesús, sino porque el encuentro, el relacionamiento, ya que es una señal de un relacionamiento, cuando yo valoro el relacionamiento con Cristo Jesús, entonces nada, ni la televisión, ni ir a comprar algo que me faltó, va a interrumpir mi comunión, mi relación con Dios ese día, con mi familia, como decía usted, haciendo obras que aparecen en la Biblia, visitando enfermos, yendo a un parque, tantas cosas que uno puede hacer, pero que en la gestualidad, en el gesto de dejar todo comprado, todo preparado, de ir a la iglesia y no de ir a la feria y todo, no ir a un cumpleaños de un familiar o un amigo, sino estar ese día con Cristo. O, por ejemplo, el mismo ejemplo, bienvenidos a mi casa, ¿saben qué? Ustedes quédense como en su casa, yo tengo que ir a jugar un partido de fútbol. Yo puedo ir el sábado en la mañana a la iglesia y en la tarde puedo ir a un cumpleaños y le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo me voy a hacer mis cosas. Es lo que le estamos transmitiendo al Señor. Y termino, y hay una frase que dice, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras. Es decir, si realmente amamos a Dios, todo lo que hagamos va a estar en función de lo que Él nos pide que hagamos, ¿no? Correcto. Yo creo que esa es la esencia. Y esa fue la respuesta que esta señora que me dijo, pastor, ¿por qué no puedo ir a comprar pan el día sábado? Porque Perfecto. Es tan importante, porque usted no puede abandonar en su hogar, porque Cristo ese día está ahí. Correcto. Usted vuelve de la iglesia, sigue en su hogar, está con su familia. Y si usted va a comprar pan, le está diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Para mí es más importante estas cosas tan simples de la vida. Y nosotros debemos decirle, tú, Señor, estás por sobre todas estas cosas. Y esa es la señal que Dios nos da para guardar el día sábado. Ahora, queridos, la marca de la bestia va en la frente o en la mano. En cambio, el sello de Dios solamente en la frente. ¿Qué significa eso? En la frente está la convicción. Está la convicción. El sello de Dios va en la mente por convicción. Convicción. Puedo contar algo personal. Cuando yo escuché por primera vez lo del sábado, eso fue precisamente un sábado, el sello de Dios se llamaba el tema, y el predicador dio toda una argumentación extraordinaria, que Jesús lo guardó, la bienaventurada Virgen lo guardó, los apóstoles lo guardaron, que es una marca especial. Y el próximo miércoles él habló acerca del cambio. Y el próximo sábado yo tenía clase, porque yo todavía no guardaba ningún sábado. Y yo le dije a mi instructor, me dijo, mira, todavía tú no eres bautizado, anda. Yo le dije, no, es un asunto de conciencia. De convicción. Hasta ayer no sabía, pero ahora sé. Y si voy, voy a hacer mal, porque sé lo que hay que hacer, y si no lo hago, voy contra mi conciencia. Y él me dio una palmada en el hombro y me dijo, está bien, está bien. Y fue maravilloso, porque Dios me abrió las puertas después para yo poder sacar esa carrera sin ningún problema. Lo mío fue muy rápido. Comencé a asistir en agosto, en noviembre me bauticé, en diciembre estaba vendiendo literatura para venirme a esta universidad, a este colegio, en este tiempo era el colegio, a estudiar teología. En marzo estaba estudiando teología. Dios fue muy bueno conmigo. Y yo doy gracias a Dios porque cuando conocí el sábado fue como descubrir un oasis. Y hasta el día de hoy he podido controlar el estrés. Tengo 40 años de servicio. Gracias a ese sábado, gracias a ese reposo que el Señor me da en la vida. Entonces la frente está representando convicción. Las convicciones y las decisiones. Decisiones. ¿No? Que respeta a Dios, ¿no? Correcto. Y la mano derecha, la marca en la mano. Porque el sello de Dios, a diferencia de la marca, no va en la mano, va solo en la frente. Correcto. Pero la marca de la bestia puede ir o en la frente, por decisión propia, y la mano, ¿qué está representando allí? Las obras que uno realiza, el trabajo que uno realiza, en qué me ocupo, es lo que tengo que hacer. El Señor en ese aspecto es muy práctico, porque Él sabe que lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Sí. Por lo tanto, no necesita decirnos lo que tu mano tiene que hacer, porque Él sabe, el Señor sabe de que de la abundancia del corazón va a salir lo que está en la boca y lo que va a hacer nuestras manos. Por lo tanto, en ese contexto, el Señor anhela de que nosotros seamos consecuentes de lo que pensamos también hacer. En cambio, hoy día el mundo le gusta hacer cosas para aparentar, hacer cosas para que la gente vea. Yo hice esto, yo hice esto otro, y al final a lo mejor su mente está en otra cosa que nada que ver, y resulta de que es solamente para aparentar algo que no corresponde. Es decir, la marca de la bestia, si yo nunca tomo una decisión por Cristo, no tomo una decisión, ni tampoco por adorar erradamente, pero puedo estar por las cosas que estoy obligado a hacer. Llámese, por ejemplo, un trabajo. Sí. ¿Cómo voy a dejar, con falta de fe, ¿no? ¿Cómo voy a dejar este sustento que tengo? Entonces decido seguir, en este caso, trabajando el día sábado. Claro. Sí. Y guardando tal vez el domingo. Entonces esa situación me obliga y es como una marca en la mano. Sí. Y el sello de Dios, interesante, que no es obligado, sino que es siempre y cuando haya una elección. Sí. Sí, claro. Quizás algo más. Específicamente en la marca de la bestia, hay una convicción. Yo puedo, como no creyente en lo que he escuchado respecto al sábado, estar convencido y autoengañarme de que el domingo es el día de reposo. Y por ello yo lucho y puedo ser hasta conflictivo y puedo hasta perseguir en nombre de mi convicción, la mente. Pero hay otros en este tiempo final que van a recibir la marca en la mano por las consecuencias. Porque si yo no guardo el domingo, no voy a poder comprar, no voy a poder vender, no voy a poder tener una vida normal. Por esa conveniencia, ya no es un razonamiento, no es una decisión de corazón, sino que es porque quiero seguir viviendo, quiero estar en la normalidad. Y además, recuerden que el decreto dice que quien no tiene esta marca va a ser eliminado. Es decir, para salvar mi vida. Entonces, está el contraste. Los fieles, fieles aún hasta la muerte. Los que llevan la marca o lo van a hacer por convicción, erradamente, espíritu de turbación, o la van a hacer por conveniencia. Porque tienen en la intimidad quizás, sí, yo he escuchado, pero no. Ellos, por salvar su vida, van a hacer errados, equivocados, no como aquellos jóvenes en la llanura de Dura, que fueron fieles hasta el fin. Así. Y antes, pastor, de que usted haga el llamado del capítulo de hoy, esta invitación, tal vez, queridos amigos, ver en esta siguiente imagen el resumen de la lección de esta semana. Usted puede ver, a su izquierda encontramos el sello de Dios y a la derecha, en este diagrama, la marca de la bestia. Ahí están las características. El sello de Dios es para protección de los hijos en el tiempo del fin. Identifica a aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús. Pero sin duda alguna que da también un sentido de pertenencia en un pacto. Hay un sellamiento que es escatológico, el cual está identificando a aquellos que se están preparando para el tiempo del fin, para cuando Cristo venga. Y tiene que ver el sello de Dios con nuestra vida en función de la adoración correcta, genuina, siguiendo la voluntad de Dios. Especialmente, como evidencia externa, es la correcta observancia del cuarto mandamiento el día sábado del Señor. La contraparte, usted la puede estar viendo allí también, ¿no? Es la marca de la bestia, que está representando todo lo contrario. En este caso, el día domingo como día de adoración. es un día en donde, ya sea por una obligación o por elección, está representando también una falsa adoración al Creador. Pastor. La adoración emana de una relación. La fidelidad nace de un corazón que ama. Si yo amo a mi esposa entrañablemente, mis ojos no van a estar fijos en otras personas. Voy a querer hacerla feliz. Si yo amo a Jesús, por ese amor entrañable guardo sus mandamientos. Esta lealtad a Dios emana de esta profundidad de intimidad. Y en esta oportunidad, una vez más, yo te llamo en el nombre del Señor a profundizar esa amistad. Él va a producir en ti el querer y el hacer. Y el que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás, Él lo hace y lo da por añadidura. Él va a despejar el camino. Quizás hoy en día tú te preguntes, ¿cómo voy a guardar el sábado si tengo mi familia que alimentar? Yo recuerdo una vez una persona que estaba estudiando la Biblia y que tenía dificultades, que tenía problema con el sábado. Y dijo, él dijo, voy a dejar el sábado, pero el Señor me tiene que responder, el Señor me tiene que dar otra posibilidad, otro trabajo para yo poder serle fiel a Él y que también cumpla su promesa de poder sostener mi familia. Y alabado sea el Señor, él perdió el trabajo, pero no pasó una semana cuando encontró otro trabajo y mejor. Y él llegó a ser uno de los ancianos de una de mis iglesias y decía, el Señor me quitó para darme algo mejor. Amigo, amiga, usted se pone al amparo del Señor, al amparo de la roca, al amparo del protector y Él lo defenderá. Demos gracias a nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, gracias porque tus promesas son ciertas, son verdaderas. Porque tu palabra dice que si nosotros, Señor, llamamos al sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová, tú nos harás subir sobre las alturas de la tierra, tú nos pondrás en preeminencia, tú bendecirás, Señor, nuestra vida, nuestro hogar, bendecirás también, oh Dios, nuestro hacer, y también, oh Dios, dice que nos darás la herencia de Jacob, nos darás la vida eterna. Si te somos fieles hasta la muerte, nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida, y también, oh Dios, recibiremos la vida eterna. Vienen tiempos difíciles. Permite, Señor, que nuestra fe no falte. Tu palabra, tú preguntaste una vez, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta, sí, en el remanente fiel, lo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y queremos ser uno de ellos junto a nuestros amigos que están tomando decisiones importantes en este momento. Te lo agradecemos por las victorias que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eledoro, Pastor Víctor. Muchas gracias por acompañarnos en estos dos capítulos. Saludo a sus iglesias, también a su familia. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Bendiciones. Y queridos amigos, si tú ya has hecho del sábado el sello de Dios en tu vida, que siga siendo la evidencia de que Dios está en primer lugar por sobre todas las cosas en nuestra adoración. Y si tú hoy tomaste la decisión de guardar el día del Señor, te esperamos, recuerda, cada día sábado en alguna iglesia adventista muy cercano de tu casa. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.